tatitín, daricatitán, daricatitiritati, daricatitán, daricatitín, daricatitán, daricatitiritati, caricatitán. En este Cutralhue vamos a compartir un epeu, o sea, una historia, un cuento mapuche que se llama Zumpal o Chumpal, que son los habitantes del agua, una sirenita o un sireno. Este epeu es de Ricardo Loncón y fue compartido en el portal de nuestro Peña y Lamien, quimeltuhue.cl. Es un extracto del libro de Licura Chihuaylaf, Recado confidencial a los chilenos de 1999. Lef Huelam, lugar donde corren los guanacos. Es una comunidad mapuche situada a unos 10 kilómetros en dirección poniente a la ciudad de Traiguén, en la provincia de Malleco. Es un lugar de planicie, de suaves lomajes. Antiguamente era una zona con mucha vegetación natural y circundada por dos esteros que corren de poniente a oriente, paralelos uno de otro. El del lado sur se llama Hueyilhue, agua nadable, y separa a la ya mencionada comunidad de otra que se llama Malalhue, un lugar cerrado. Por el norte está el otro estero más abundante en agua y se llama El Mirador, llamado así por ser sus cerros más altos, los que permitieron mayor visibilidad al ejército de Gregorio Urrutia durante su avance, entre comillas, pacificador, que antes de fundar Traiguén edificó en el lugar una torre de observación. El antiguo Lef Huelam, muchos años atrás, la gente del lugar vivía muy feliz y tranquila bajo autoridad del gran lonco Loncomil, cabeza de oro. Los niños jugaban en el paligüe junto a sus padres o participaban en los guillatún. Los hombres cazaban guanacos y las mujeres tejían con las lanas obtenidas de estos. También la zona era abundante en frutas silvestres con las cuales se preparaban algunas bebidas. El estero era abundante en peces que formaba parte de la alimentación de la gente. Este riachuelo nacía de la acumulación de aguas provenientes de las quebradas existentes al interior, sumados a las lluvias torrenciales de aquellos rigurosos inviernos que hacían aumentar su caudal, tapando con su manto grandes extensiones de vega, atravesando interminables cordones de temos, piratrantales, pajonales y yunquillos para unirse a otros esteros y formar ríos hasta llegar al mar. En algunos raudales profundos de aquellas aguas, de un color algo turbias, existían coipos, cueros vivos y hasta mujeres encantadas, que los mapuches llamaban Tuwin Malen. Estas observaban desde las profundidades a los hombres cuando iban a bañarse y en sus discretas miradas elegían al que deseaban adueñarse. Todos los bañistas tomaban su debida precaución, respeto de los pozones más ocultos, más impresionantes, sea por el color de sus aguas o la abundancia de peces que tuvieran. Un día apareció por un lugar un joven de atractiva apariencia, venido de lejos, llamado Raimán. Tenía amigos en la comunidad y se quedó por un tiempo, pensando encontrar pareja entre sus conocidos que tenían hijas y hermanas. Era un joven que cuidaba mucho su aspecto personal y trataba de parecer agradable ante las niñas, por lo que acostumbró ir cada mediodía al estero a bañarse y a refrescarse de los días calurosos. Sin darse cuenta, empezó a ir solo a buscar un pozo de su agrado en lo más oculto del monte. Muy pronto, Raimán tuvo que volver a su lugar de origen por razones de familia, pues le comunicaron que su padre estaba muy enfermo, de no saber si su hijo vivía o qué suerte pudo correr. Cuando estuvo en su casa una noche, soñó que en Lej Weluán le decían estaba el amor que tanto buscaba, que regresara. Como su padre recuperó la salud al saber que éste andaba entre amigos, el joven Raimán volvió a hacer realidad su sueño. El muchacho estaba de nuevo en aquella comunidad de Lej Weluán cuando una anciana, que andaba al mediodía cerca del estero, escuchó que alguien se bañaba en el medio del monte. Era una voz femenina que en medio del agua cantaba en mapuzungún y decía: Akutui Ramay Akutui, llegó Raimán. La anciana se acercó abriéndose paso entre las ramas y descubrió a una bella joven de larga y dorada cabellera, con mitad de su cuerpo desnudo fuera del agua, y se zambullía y nadaba feliz en el más grande y oculto pozón. La anciana sintió mucho miedo y se retiró tan pronto como pudo del lugar, en dirección a su casa. Comentó lo sucedido. Comentó lo sucedido a su familia, pero aún no sabían si el joven había vuelto al lugar o se había quedado con su padre. Al día siguiente, Raimán se fue a su estero y pozo predilecto con la intención de bañarse. Allí encontró un trozo de cántaro de greda con forma de lavatorio sobre la orilla. Se acercó, observó que contenía un líquido, lo palpó con sus dedos y luego captó su olor, que le pareció agradable. Se llevó los dedos a la boca para verificar el sabor y verificó que era orín. Justo en ese instante, un gran remolino, nacido al parecer de en medio del monte, lanzó al muchacho al agua, y sobre la superficie de esta apareció la bella joven envolviéndolo con sus cabellos, abrazándolo y besándolo con una fuerza incontenible, desapareciendo ambos de la superficie de las aguas. Como el joven no volvió aquella tarde a la casa de sus amigos, y el comentario de la anciana circuló por toda la vecindad, comprendieron que Raimán, en realidad, había sido cautivado y convertido en un encanto. De esa unión surgieron otras criaturas encantadas, que jugueteaban felices sobre las aguas en algunos apacibles y calurosos días de verano, muy prestos a ocultarse cuando sentían la presencia de seres humanos cercanos al lugar. Pronto, cuando se acercaban los huincas a la zona, ya en plena guerra de Arauco, una oscura noche de invierno llovió como nunca en otros años que había pasado. Un fuerte viento acompañado de truenos y relámpagos que sacudían la tierra. El estero aumentó considerablemente su caudal con la lluvia que caía torrencialmente como si las llaves de las nubes se hubieran abierto todas al mismo tiempo. Los habitantes del sector permanecieron toda la noche temerosos, vigilantes, por si las aguas desbordadas llegaban hasta las casas debido a la planicie del terreno. Entonces, al venir el día, cuando comenzaba levemente a retirarse la noche, ellos sintieron que sobre las aguas de aquel estero Raimán y familia abandonaban el sector. Voces femeninas se alejaban cantando cada vez más lejos. Amo tú, Raimán, amo. Se va, Raimán, se va. Todos escucharon esas voces muy sorprendidos y nostálgicos. Al día siguiente no hubo más viento, dejó de llover y un tibio sol alumbró a la mañana. Todos fueron a observar el estero e instintivamente comprendieron que esa familia encantada abandonó sus dominios. A los años siguientes aparecieron los huincas, sembraron el terror y la muerte entre aquellas tranquilas familias. Hoy el estero apenas lleva un hilito de agua y en el verano la gente sufre los embates de la sequía. De las montañosas quebradas solo quedan piedras desnudas y troncos nativos quemados, como mudos testigos del paso de otra civilización que vino de lejos. Feleitati, Ese fue el EPU de Zumpal, de la gente del agua. Esta sirena y este hombre pez que se relatan en este EPU. Los EPU son los cuentos tradicionales mapuche en los que se conservan historias antiguas que no, nos dejan enseñanzas y nos cuentan de otros tiempos y que se transmitieron a través de miles de años en los cutralhue, en los fogones de nuestro pueblo. Y este extracto, como les decíamos, estaba dentro del libro del gran escritor mapuche Elicura Chihuailaf y su producción de El recado confidencial a los chilenos de 1999 de la editorial Lom. Así que ahora escucharemos una hermosa canción para coronar este cutralhue. Shaltumay a todos. Shaltumay. Hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Esa sangre en las venas de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Que sea. estamos con nuestro Peñi Pedro, Leguizamón, Mari Peñi. Mari Peñi. Un gusto estar con usted, de conocer su historia, su territorio. Este es el territorio Malalhueche. Belén. Sería la parte más norte del territorio pehuenche, pues, los mapuches de la, sí, de la cordillera de los Andes. Sí. Así que queremos que nos cuente un poquito de su tierra. Y bueno, nosotros acá, que hemos llegado a este lugar, 44 años acá, estamos acá, pertenecemos al pueblo mapuche, donde en este pueblo llamado Malargüe hoy, donde estuvo en aquellos tiempos de las conquistas, Rufino Ortega, donde a nuestros hermanos mapuches los llevaban para esclavos, donde levantaron algunos corrales, un molino donde se hacía la harina, y bueno, y todo eso era a mano de esclavos. Nosotros tuvimos un nombre llamado Venancio Asfalto, donde supuestamente su tatarabuelo, bisabuelo, había sido de esos esclavos que tenían, que le ponían un grillete en un pie hasta donde alcanzaba el lazo, tenían que trabajar la cadena, ¿no? Sí. Y bueno, y laburaban así. Entonces, después este hombre supuestamente se amansó, no cuenta bien la historia el hombre, pero donde nacen después ellos, los nietos, bisnietos. Sí. Y pero ya eran tiempos de que habían traído, por ejemplo, ya Rufino Ortega lo que era el ganado, porque en esos años se miraba hasta donde alcanzaban la vista del hombre para tener sus tierras. Su tierra. Entonces era muy tremendo. Y bueno, en esos años también comenzó la Iglesia Católica a evangelizar. Y bueno, ahí en esos años supuestamente que tuvo Rufino Ortega, cuando ya vino la Iglesia Católica, los católicos, los curas, sí, que supuestamente los evangelizaban y los amansaban a los mapuches para luego que fuera Rufino Ortega y los trajera. Porque los, o sea, agarraban y los vendían de esclavos. La Iglesia Católica es como que preparaba a los mapuches, claro, para transformarlos en esclavos. Los amansaba. Y supuestamente todo aquel que no era su matío, viste, no se humillaba a lo que era Rufino Ortega, de esclavo, directamente le cortaban la planta de los pies. Y eso tenían que morirse, o bueno, no, pues, no se podían ir tampoco. O sea, los castigaban como ejemplo para los demás que se pudieran rebelar. Sí, claro. Para que se pudieran convencer de lo que se hacía. Peñi, y bueno, después de todo eso, que es como se forma esta zona de lo que hoy día se llama Malargüe, aún así, muchas familias como la de usted, igual fueron llegando a las tierras donde se pudieron resguardar y que eran las zonas más altas de este territorio. Hoy día, en la actualidad, esas tierras que antes, como dice usted, eran tierras muy agrestes, donde solo se podía tener ganado menor, como chivo, hoy día hay gente que o empresas que están interesadas en esa tierra que antes nadie quería. Lo que pasa es que en esos tiempos, por ejemplo, era todo lo que se podía hacer, era el poder tener los animales, porque era lo que se tenía, y ver la posibilidad de porque eran tierras muy buenas, porque en esos años no había, como no habían animales, sí, eran muy muy montañosas, mucha vegetación. Claro, pero era buena para la ganadería, pero no era como la tierra agrícola de los valles. Claro, porque estas tierras son muy, muy, ¿cómo se llama? Muy piedrosas. Claro. Mucha montaña. Entonces no eran como las de más abajo, donde podían sembrar, claro, trigo, todas esas cuestiones. Entonces estar acá para las comunidades mapuche era como una manera, bueno, de estar protegido, porque nadie tenía interés en ese momento por estas tierras. Lo que pasa es que era muy difícil el acceso a los, claro, lugares. Lugar. Claro, porque no habían ruta, no habían todas esas cuestiones. Claro. Pero por eso que cuando supuestamente vinieron los que eran los Pincheira, sí, como Juan Antonio, Pablo Pincheira, acá había una tribu, Sí. En este lugar donde se hacía lo que era la, se fabricaba la flecha, toda esa cuestión. Entonces, porque eso, lo que se comentaba, se comenta, era que eran los mediadores entre mapuche y el blanco. Claro. Que a través de todo eso nunca tuvieron una buena relación, una buen, ¿cómo se llama? Un buen diálogo de todo eso. Por eso es que después los Pinqueira, que eran españoles, eran de las fuerzas del rey, sí, después se convierten en traidores. Porque sí, se los suelve la tribu que vive acá, donde toman mujer. Sí. Porque de acuerdo a algunos historiadores, que siempre nadie cuenta lo que es la verdadera historia, sí, porque esa es la realidad. Dicen que Pablo Pinqueira se convierte en un cacique. Y al sur de Chile lo mata otro cacique. Sí. Bueno, y a pesar de todo eso, cuando ya se enteran, porque estaban acá en este lugar, se fabricaban las flechas, dicen que cuando uno sigue un día antes, se van esto, porque ya los vienen a correr, a matar. Sí. Por eso que la descendencia de los Pinqueira, ¿dónde está? Todo en Chile. Claro, porque se movían en la cordillera para protegerse. Claro, y era, sí, la manera que tenían de cruzar. Claro. Y que no hace mucho tiempo le encontraron, supuestamente, a algunos historiadores chilenos donde habían encontrado la, ¿cómo se le dice? La guarina, monina. La guarida de los Pinqueira. Una guarida. Lugar, claro. Sí. Era un lugar muy grande donde dice que encerraban muchos animales, cantidad de animales. Sí, sí. Así que... Esa es parte de la historia antigua de este territorio. Exacto. Claro. Y ahí había entonces un vínculo entre estos Pinqueira que eran, como dice usted, eran realistas españoles. Sí. Y cuando vinieron la época de las independencias criollas, quedaron como enemigos de los criollos. Claro, por eso que... Y tenían entonces estos Pinqueira alianzas con los mapuches. Claro, porque pasan a ser parte de la familia mapuche. Claro, se mezclan entre, claro, ellos la familia. Claro, porque pasan a tener su mujer, sus hijos, en lo que sería la tribu. Y en ese, bueno, usted dice que había un lugar especial acá donde se hacían las puntas de flecha, que los mapuches le decimos Keupu, sí, en su territorio. Y eso era como una cantera. ¿Dónde era? Donde fabricaban las flechas. Claro. Lo que pasa es que es una cuestión de la piedra que no se sabe dónde estaban o sea, dónde está la veta de la, sí, piedra que utilizaban, porque es una piedra especial. Sí, sí. Pero ahí en la casa, en aquel lado, estaba ahí. Claro. Ahí lo que usted le llama malal en bueno, su tierra. Lo que la parte de los malares sería, sí, la parte donde tenías el observatorio que mirabas de arriba. Claro. Y tenía la otra parte donde las ancianas le daban el conocimiento a una niña, una nieta, una hija, la que ellos querían. Sí. Porque llegaban a cierta edad y ya tenían que entregar el conocimiento, claro, porque ya no iban más. Y ese es como el lugar, bueno, más sagrado acá de su tierra, del territorio de su familia. Y es un lugar muy bonito porque pasa el río dividido alrededor de ese observatorio. Lo, ¿no?, que pasa, claro, estaría al medio de los dos ríos. Claro. A veces entre nosotros es fácil comunicar eso porque sabemos que es un lugar importante, pero ve que para la visión huinca, no mapuche, estos lugares no tienen ese mismo valor. Y, claro, y a veces no entienden lo que se está protegiendo y lo que... Y bueno, nosotros acá también tenemos, a pesar de todo eso, tenemos un cementerio. Sí. Donde tenemos más o menos 55 restos. Yeah. Ya. Y bueno, y esos son los lugares que para nosotros son sagrados. Así es. Son importantes, son históricos. Claro. Y Peñi, de todo lo que usted me contaba de la historia, bueno, de cómo se formó Malargüe ahí en el valle, de la historia de la época colonial con los Pinqueira, hasta la actualidad, estas tierras que antes quizás no eran tan importantes para los huinca porque estaban en estas zonas más difíciles de, sí, para la vida, pero que le daban una protección a los mapuches, hoy día, ¿cómo está esa situación? Ese territorio... ¿Sigue sin importarle a los huincas o no, hoy día les importa? Hoy les importa, porque hoy se mira como lugares turísticos, lugares importantes, lugares donde tenés petróleo, donde tenés muchas cosas, muchas riquezas. Sí. Entonces por eso es que hoy les interesa. Y cada día les va a interesar más porque hay muchas cosas para hacer. Hoy el turismo es una cuestión de negocio. Sí. Entonces, lo que se busca es el negocio. Aparte de eso, tenés una ruta ahora que te pasa de... que viene de Chile, que pasa por acá, que va a ser una ruta internacional, que directamente va a tener mucho negocio. Claro. Entonces, eso es lo que busca. Así es, Peña. Pero, bueno, a pesar de todo eso, siempre hay como lo que hemos hablado, que a veces parece una lucha tan solitaria, pero que tiene una importancia tremenda, porque pensar en este territorio es pensar que es una de las partes más al norte del territorio mapuche, porque del lado chileno, en la actualidad los mapuches viven en la región del Biobío, mucho más al sur, pero este, que también es parte de nuestro territorio histórico, está casi en lo que hoy día del lado chileno es Talca, y estamos en el sur de Mendoza. Sí. Y es la parte más al norte donde todavía habitan los mapuches y por lo menos familias y comunidades que defienden este norte de nuestro territorio. Yo creo que el hecho de sentirse parte de un pueblo, yo creo, y tener la dignidad y los valores de reconocerse, yo creo que es algo muy importante. El hecho de sentir una parte, porque en definitiva nosotros no es que seamos dueños de la tierra, sino que somos parte de los territorios. Somos parte de eso. Así es. Entonces, por eso yo creo que uno tiene que defenderla. Uno debe cuidarla. Porque sin territorio no puedes tener cultura. Así es. Porque de nada te vale tener una cultura o tener ciertas cuestiones cuando no tenés la tierra o el territorio. Sí. Entonces, yo creo que es necesario tener el territorio y después tener la cultura. Claro. Y si no, tener las dos cuestiones al tiempo. Así es. Y usted me decía, antes de que conversáramos acá para la radio, que la importancia que tenía la espiritualidad para poder desarrollarlo desde el trabajo más mínimo hasta la defensa del territorio. Bueno, al respecto de la espiritualidad, yo digo siempre, es necesario tener espiritualidad. ¿Por qué? Porque con la espiritualidad vos tienes convencimiento al Winca o a quien puedas hablar para convencerlo de tu realidad, siempre y cuando que vos hables de la profundidad de tu corazón, con sentimiento, porque si no, tampoco tiene valores. No tiene valor. No tiene importancia. Porque cada vez que tú hablas, hablas con sentimiento, es algo que te conmueve a las personas porque las pueden sentir de la manera que te expresas. Así es, Peña. El Sungún que viene del piuque, del corazón. Exacto. Así es. Bueno, Peña, y por último, recuerde que en el programa Nampulcafe, que es este programa de radio, lo compartimos con Peña, que son de allá del Gurumapu, de lo que hoy día es Chile, sí. de acá del sur de Mendoza, con gente del norte también acá en Argentina. Como hoy día la tecnología nos permite viajar por nuestro territorio histórico, ¿qué le diría usted a la juventud mapuche que hoy día a veces está en la ciudad o también está en el campo pero no tiene conciencia del valor que tiene ser parte del pueblo? Y bueno, yo lo que le podría decirle es que tienen que reconocerse, o sea, primeramente reconocerse, saber de dónde venís. Sí. Y la importancia que tiene saber de dónde venís. Y si sos mapuche, yo creo que tenés que reconocerte y sentirte valorado, sentirte importante, porque pasás a ser de un pueblo espiritual, un pueblo interesante más allá de todo. Sí. Por eso es que mucha gente están pensando en nosotros y cada día los tratan de terminar. ¿Pero por qué? Porque somos importantes. Y mientras más lo traten de eliminar, más fuerte vamos a estar. Ley Peña, así es. Así es. Así que yo creo que cada joven tiene que pensar de dónde viene y qué debe hacer. La cultura no se negocia, la cultura es algo, es un sentimiento. Ley Peña. Así que bueno, Peña, me siento orgulloso, como siempre, de tener este NUTRAM, esta conversación con usted. Así que le agradezco a usted, su familia, y que sus palabras viajen por el, como los manqui, como los cóndores, sí, viajen por todo nuestro territorio para que sepan que en el norte del territorio mapuche todavía estamos vivos y vamos a seguir andando por ese camino. Y así. Chalte, muchas gracias. Maimari Compuche, de las cuatro partes de la tierra, aquí va este chamamé, que atraviesa la cordillera, desde la gente del Pehuen, hasta la gente del Lafken, aquí va nuestro Nehuen, Afafan Arichuel. La ciudad, somos mapuche igual, porque es nuestro territorio que nos da la identidad. Veimuta mapuche, nuestra fuerza se renueva con el orgullo de seguir siendo gente de la tierra. Estamos aquí reunidos y festejando, porque nuestra tierra vamos recuperando. Se escucha el Afafán, nuestra lucha va avanzando. Los derechos como pueblo seguiremos proyectando. Yalemai pucho y que fachanto fa pole piñan meo to fachil al pon meo pucho y que por un gamale ahí fai muy yemai fai una mole pain to fachil al pon meo pucho y que Pepica mon choike, eulana mon meke nun, chewen el ayay mon, fachile el pon meu, fachantu, choike, yem, puchoike, nga puchoike. Compa yemon choike, chaliche ay mon, nga, chaliche ay mon, fachile el pon meu, fachantu. Nakome pulunga, netupayay mon nga, pulchoike. Feulaje, chaliche mon, mona vi mon, tamon pulunga, pachantu. Feulanga mon meken, tamon purunga choike. Mopav tum, mon, mopa mopa tu mon, leulanga mon me ken, ponaka melka mon, ponaka melka, meki monka feula, leulanga kai feula, tu fachil el fon me o chike yung a choike. Ocho blanco mon feula, ocho blanco mon feula, fe muy chile maina, soy el king a burro, ey mon a kim ni mon, chumo es chinga caina, soy el king a burro, soy el king a burro. Manglen por mon feula, manglen por mon feula, caquiñero pa yema y puño huita un neima, abulo hay monga, feula nga kai feula. Chapur mon feula, chapur mon feula, famo echi yema inga, walgale ki monga, tufachi burrón meo, tufachi burrón meo. Kuram kuram tumun, kuram kuram tumun, kumachi jemai nga wenon tumun, buchoike. Tapuromon feula, kumachi jemai nga, ayu tukimun, ayu tukimun, tufachi puron meu, choike yunga choike, choike yunga choike. Falcon lemon feula, como echi y maina, feo con el lemon choique, feo con el lemon choique, hay un ingacay, tamon por un feula, una dimon acay, tamon por un choique, tamon por un choique. Chuad gamon feula, chuad gamon feula, como echi y maina, cañ palinga choike, cañ palinga choike, una comel caimón, por una caipurro, una cimón, caitamón, por un feula, feula y una feula. Hayu coletuina, hayu coletuina, hay monta montón meu, y chinga cay hinchen, tu fame una, tu fame, tu fachi del fon meu, pucho y que nga, pucho y que. Feo como el caimón choique, fente cuno y mon feula, tripa tu y mon choique, tamon por una feula, tamon por una feula. Ragú Payaín. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.